yo creo que si esto no hubiese salido como salió a la luz, se hubiese cerrado con que era un accidente de tránsito. Sí, lamentablemente sí, pero por suerte también, bueno, vos has participado de lo que fue la movilización este sábado, que no fue la única movilización, se han hecho varias a lo largo de la semana pasada, y bueno, queríamos también preguntarte cómo se vivió esa movilización, quiénes participaron y qué fue. Bueno, en la movilización, que prácticamente están en estado deliberativo en la Plaza de Montes, que es la plaza principal, sí. Bueno, alrededor está el municipio, la iglesia, como es. Y prácticamente ellos enseguida, a las pocas horas de que ocurrió, que quisieron armar un accidente, sí. Empezaron a hablar vecinos, que yo creo que ya hay 38 que se ofrecieron como testigos, de que habían escuchado los tiros y que había habido tiros, que había habido persecución. Y gracias a uno del centro de monitoreo, que grabó, que guardó ese fragmento de segundos que se ve cuando se ve el policía que está medio cuerpo de la ventanilla tirando, y que quisieron hacerlo presentar todas las autoridades máximas de la provincia de Buenos Aires, como Contegrán y Ritondo, que estaba alumbrando con una linterna, ¿no? Sí. Gracias a eso se tuvo la certeza de que era la persecución, era policial. Porque si bien se los persiguió más de 40 cuadras, no hay otro registro. Los vecinos fueron los encargados, el padre de Danilo fue el encargado de estar buscando, mientras tenía que habían asesinado a su hijo, buscando con vecinos los casquillos de los tiros, ¿no? ¿Vos crees que esta celeridad, digo, porque también se vio eso en los últimos días, como mucha celeridad, por lo menos en lo que respecta a las detenciones, hay que ver cómo sigue, ¿vos crees que tiene que ver con esto, con la organización de los vecinos, de los familiares, o con qué tiene que ver? Yo creo que tiene que ver con la organización de los familiares, porque este no es un caso, de estos casos ha habido muchísimos, ha habido un aumento exponencial de este último tiempo de gatillo fácil en todos lados. Pero yo creo que fue la movilización del pueblo, de los jóvenes, de muchos de ellos que estudian en La Plata o trabajan, o sea, que entraron a contactar enseguida con los organismos, y que eso no era así, un accidente, entraron a contactar con Correpi, con la Comisión Provincial por la Memoria, con familiares, con la Ciega también estuvo presente, fue Norita Cortina, creo que eso hizo, y aparte la edad de los chicos. Los chicos son infantes. Uh-huh. El asesinato es de la infancia. Tienen 13, 14, 12. La nena que está muy grave tiene 13. Eran todos compañeros del mismo colegio. Yo creo que, bueno, eso hizo también. Ahí continuamente nos contaban casos de abusos. Hay una chica que no me acuerdo del apellido, Camila, que está desaparecida de ahí mismo, de Montes, hace 2 años. O sea, empezaba a soltarse y a contarte cosas, ¿no? En una moto también, que los persiguieron y los dos murieron. O sea, tú viste un montón de actitudes de la policía, porque esta policía que estaba ahí no fue nueva, que fue, y en realidad con la doctrina Chocobar y todo, bueno, entró a tirar. Están hace varios años ahí algunos veíamos, son vecinos de Montes. Claro, ahí veíamos que la Comisión Provincial por la Memoria dijo que va a elaborar un informe sobre la vulneración de derechos humanos en general en la localidad de Monte. ¿Hay otros casos? Digamos, vos hoy nombrabas algunos. ¿Qué es lo que...? Sí, ahí nos contaban el de la... Yo no he visto antes, el de los que iban en la moto, el de otros que vieron aterrizar una avioneta no sé en qué campo y después murió, ¿viste? Bueno, de violencia policial, cantidad de que le sacaban, porque a uno del chico que manejaba le habían pedido coimas, continuamente pidiendo coimas y parándolos. O sea, una localidad que hasta hace poco dice que ellos ni las bicicletas no las ponen ni con candado, o sea, hasta los chicos transcurre todo a 4 cuadras, creo que está la laguna, y todo transcurre en la plaza, ¿no? Con las skates, ¿viste? No era... Pero la persecución y el querer armar, después al camionero fue toda una cadena, ¿no? El camionero lo que él dice que escucha tiros, le ponen en la declaración, no, estruendos. Y le dicen que se vaya, que dice, ¿cómo me voy a ir? Murieron 4 personas, ¿viste? Como que la misma policía durante casi 30 horas siguió investigando, ocultando, ¿no? Uh-huh. No investiga. Cuando tendrían que haber dado aviso para que ellos no participaran más. Marta, una consulta. Vos recién hablabas de la doctrina de Chocobar y nos interesaba saber, bueno, cuál es el vínculo que puede tener con esta situación. Vos decías que, bueno, que tiene que ver con policías que hace tiempo que están ahí, pero ¿cuál es el impacto que esta doctrina puede haber tenido en esta situación? Y la impunidad que tienen, que Chocobar se lo ve que está arrodillado tirando un tiro y es recibido en la Plana Mayor, en la Casa de Gobierno, por el presidente. O sea que del presidente para abajo son responsables del asesinato de estos chicos. ¿Y qué te parecen las declaraciones de Bullrich a posteriori de los hechos, digamos, ¿no? De este asesinato en distintos medios de prensa? No, me parece terrible, y aparte esto también, bueno, es todo un todo, y no solamente en la provincia, porque tenemos el caso de Nahuel, donde ahora se comprobó de que, por supuesto, siempre lo dijimos, que no tenía pólvora, que fue fusilado por la espalda, y ella premió a los gendarmes a los que habían participado, o Santiago Maldonado, que son casos que yo creo que han salido a la luz gracias a la movilización popular, ¿no? A la respuesta rápida que hubo, que son, yo lo comparaba como, bueno, recordaba, soy más grande que todos ustedes, cuando se saca el servicio militar, ¿no? Uh-huh. Con el soldadito Carrasco, de cómo también hubo un antes y un después que de última hartó todo lo que ocurría en los cuarteles y la violencia y ya había habido muchísimos casos, pero ninguno destapó ni salió con marchas en todo el país como para que el servicio militar sea sacado, y se tuvo que sacar. Yo creo que con Montes, con lo de Nahuel, con lo de Santiago Maldonado, bueno, hubo muchas cosas, un antes y un después, ¿no? Ahora estaba ocurriendo lo de Montes y tomé contacto con la familia de Diego, con la hermana, con Yanina, que van a venir, bueno, eso iba a decir que el viernes va a haber una gran marcha, y van a venir, que es un chico que fue asesinado también por la policía en 3 de febrero. Claro. O sea que esto ocurre y algunos quedan tapados, no sé, por la impericia o de los abogados que tienen, hay otros que tienen la suerte de tener abogado y el respaldo popular, ¿no? De atrás, como para hacer una investigación, una denuncia. Y después también pensaba, uno se va de Montes y la gente queda viviendo ahí, ¿no? Uh-huh. Han sido amenazados, todos, ¿no? Desde el que entregó el fragmento de película, que gracias a eso, porque si no seguían insistiendo que era, se los entregaron rápido, la morgue de policía, la que tenía que hacer la autopsia, ahora lo quieren exhumar, tendría que haber intervenido gendarmería, ¿viste? Todo eso lo ocultaron durante casi 30 horas, creo. Y también cómo fue cambiando la versión de las autoridades, ¿no? Porque ahí se escuchaba primero a la intendenta de Monte hablando a favor de los policías, ni bien había ocurrido el hecho, y también las versiones fueron cambiando a medida que esas pruebas fueron apareciendo y se fueron haciendo visibles de algún modo. Claro, y aparte ya te digo que hay 36 o 38, no me acuerdo, que se han ofrecido testigos, como que escucharon los tiros, supongo, no solo que no estaban en la calle, sino que en la calle se asomaron, incluso hay grabaciones donde una policía llega y los patea, que estaban tirados en el piso los chicos, y con el pie los mueve, que creo que es la última que detuvieron. Ahora detuvieron al jefe de seguridad también, o sea, en realidad la cúpula, no solamente descabezar esa cúpula, tenés que descabezar desde de arriba para abajo, porque si no queda que cortaste en lo más fino, ¿no? Y tenés las cúpulas, seguro que la tenés en Belgrano, la tenés en Rancho, la tenés en Bransen, la tenés en Salta, tenés en cualquier lugar del país, ¿no? Porque se le fue dando tanta, junto con la inseguridad, de que en realidad tenés que meter bala, tenés que meter tiro, tenés que andar armado. Las declaraciones de que todo el mundo que quiera vaya armado es terrible, ¿no? Ahí veíamos, sí, como vos decías, que hubo nuevas detenciones, además de la policía, el secretario de seguridad de ahí del municipio y el teniente primero también. ¿Vos creés que, digo, porque también veíamos en los medios cómo llamativamente, a partir de haberse construido como algo tan evidente la violencia policial, bueno, los medios, hasta los más hegemónicos, tiraban, digamos, contra la policía, pero obviamente sin hacer referencia a algunas autoridades como Bullrich o como, digamos, Vidal como responsables también, ¿no? Claro, porque con ellos ahora justificando que descabezaron la policía de ahí, y no es la de ahí solamente, la de ahí es la obediencia debida, viene de exactamente de toda una doctrina, ¿no? De toda una doctrina que hay a nivel nacional, ¿no? De tiro y después, porque junto con esto, lo de Esteban Echeverría, si uno tiene hechos que los termina, viste, no tendría que olvidarlos, pero van quedando en el tiempo y no fueron esclarecidos, no fueron. Y yo creo que esto hizo que un pueblo se hartara, porque vos veías la marcha, había gente de todas las edades, estaba todo el pueblo, y prácticamente hicieron una a la mañana, viste cómo es, a la tarde medio, y volvieron a las 4 de la tarde de nuevo al pueblo, o sea, están continuamente, y no era la primera, venían desde, creo que están desde el mismo martes o del mismo lunes en estado de asamblea, digamos, ¿no? Los chicos de todas las edades, porque jugaban al fútbol y estaba el equipo que tenían 11, 12 años, o sea, es muy, muy, muy fuerte, muy desgarrador, y además yo creo que esto no termina con sacando la cúpula como para querer tranquilizar al pueblo, ¿no? Esto tiene que ir mucho más arriba. Esperemos que así sea, que también el hartazgo y que un pueblo entero también diga basta, basta de violencia policial, tenga alguna consecuencia, que no solo vaya, como vos decías, no solo vaya a estos funcionarios municipales, sino que también pueda repercutir de algún modo en el gobierno nacional, de alguna forma, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte después ya está probado que uno de los chicos tiene un tiro. Ahora estaban con la exhumación para saber si hay otros tiros. Como hicieron la autopsia ellos y la hicieron rápido y era un accidente, habrán puesto, se me ocurre, múltiples fracturas, choques, y uno de ellos tiene un tiro. Yo lo escuché yo en televisión, a Contegrán diciendo que bueno, tenemos que citar a la familia y ver si no tenía el tiro antes. Va a tener un tiro 9 milímetros y va a estar manejando. No, totalmente ridículo. O sea, viste, desvirtuar que no era, no sabían si era el arma. Desaparecieron los celulares de los chicos. Hay una foto que a mí me mandaron, que está la foto, el auto, todo, y se ven celulares en el piso, y no están los celulares. Claro. Evidentemente no es, como quiere hacer pensar el gobierno, no es un par de policías, sino como suele decirse, ¿no? Es toda la institución. Es toda la institución. Y ya te digo que recién después de 2 días, creo que 48 horas, vallaron el lugar, ya habían pasado todo el mundo, y la persecución duró 40 cuadras. Sí, sí, sí, una locura. Ellos al chico ese le habían sacado ya una coima, le habían pedido. Yo le pregunto a la familia, porque escuché que la madre es el que conducía es de Misiones. Y le pregunté, escuché que la madre pedía ayuda para trasladar el cuerpo, cuando le autorice la justicia, ¿no? A llevarlo a Misiones, y que ellos no tenían dinero. Entonces hablé con, justo estaba un hermanito, porque un chico muy jovencito, y le pregunté si habían solucionado el problema. Y el chico me dijo, Emanuel se llama, que lo habían solucionado por el lado de Misiones, que Misiones le iba a pagar el traslado, porque la intendenta le había dicho que ella 100.000 pesos no tenía. Bueno, la intendenta no, creo que se haga cargo el gobierno de la provincia. La provincia de Buenos Aires.